vamos a hacer es analizarlo a lo largo de la mañana para ver si podemos aportar un poco más de luz, ¿no? Y estaremos también muy pendientes de los incendios que están sacudiendo ahora mismo a Galicia. Son ya 1.200 hectáreas quemadas en las últimas horas. Preocupa el incendio de Verín, en la provincia de Orense. De hecho, Bea, vamos a conectar con nuestros compañeros en la zona para que nos cuenten la última hora sobre el terreno, para ver si a lo largo de esta noche pues ha mejorado un poco más la situación, que parece ser que sí, según nos ha contado el alcalde de esa localidad. Y contaremos también cómo la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, ya se está preparando para las fiestas de Vitoria, que empiezan este jueves, y después para la Semana Grande de Bilbao, también la de San Sebastián, y todo ello con motivo de los pinchazos a mujeres que siguen produciéndose en bares, en discotecas o en conciertos. De hecho, nos contaba la policía que se iban a infiltrar incluso hasta de paisano para localizar pues focos sospechosos, ¿no?, de personas que puedan llevar algún tipo de jeringuilla. Lo hablábamos ayer, que me lo comentabas, y es que siguen insistiendo en eso. Algunas veces no hay ningún tipo de producto, no se inocula nada. De sustancia química, claro, de sustancia química. Entonces, exactamente, incluso piensan que algunos pinchazos son con punzones. No sé. Pero vamos a ver, ¿por qué agredir a una persona? Ya, así porque sí, ¿no? O sea, sin ningún tipo de ¿sí? pretexto, ¿no? O sea, es un caso, la verdad, bastante extraño, ¿no? Porque además los expertos decían que pinchar era fácil, pero inocular no tanto, ¿no? Claro. Por eso no se ha detectado en los análisis de los médicos a las víctimas ningún tipo de sustancia química, ¿no?, que hayan dado positivo en alguna cosa. No sé, es un caso extraño que yo creo que va a dar mucho que hablar los próximos días, y como ya están llegando las fiestas grandes, el País Vasco en concreto ha sufrido mucho el tema de los pinchazos a mujeres. Ha habido muchas denuncias, ha sido de hecho la que más, junto con Cataluña y Cantabria, si no me falla ahora mismo la memoria. Y bueno, estarán ahí pendientes de todo lo que pueda pasar. Perfecto. Y del exterior, Bea, pues también estaremos muy pendientes, que ahora mismo en política internacional está todo que parece un polvorín. Es un polvorín. Vamos a contar las tensiones que ha generado la visita de Nancy Pelosi, la tercera autoridad de Estados Unidos, a la isla de Taiwán. Las relaciones con China, que ya de por sí son tensas, pues se han crispado aún más, si cabe. Con lo cual, pues vamos también a estar muy pendientes de todo lo que pase entre Estados Unidos y China. Con lo cual, pues nada, viene todo muy entretenido en este 4 de agosto para Herrera en COPE. De cara a las 6 de la mañana estaremos muy pendientes de todos estos temas de la actualidad. Perfecto, Juan Andrés. Estaremos atentos a partir de las 6 de la mañana. Gracias. Un besazo, Beatriz. A esta hora, 5:43 de la mañana, vamos a conocer las profesiones de los ponedores de calles. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y entre otros nos ha escrito Manuel Delgado. Él nos cuenta que ya no es ponedor en activo, que él está prejubilado de un banco después de más de 40 años. Soy ponedor desde el primer día del programa. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando trabajaba, y ahora que ya no tengo que ir a la oficina, pero sigo haciéndolo igual, me sigo levantando desde Málaga. Francisco Morillo nos escribe: hola, buenos días, equipo de Poniendo las Calles. Soy un ponedor trabajando con un tractor por las tierras de Lérida en una finca de almendros. Ponedores, hola, buen día para todos. Arrancamos los agricultores de la Vega al cometido, conllevando este superplomo de calor a nuestra limpia Valencia. Y mirando el lado brillante de la vida siempre, Manolo Magistris, un abrazo para todos. Un saludo. Carlos Enrique también está con nosotros. Él es actor de teatro, cine y televisión, sufre de insomnio y le encanta Poniendo las Calles. Iván Fernández Domínguez: hola, buenas noches, aquí en el aparato y circulando por la A6 a la altura de Pedrafita de Cabreiro, dirección Valdemoro, Madrid. Un saludo y soy ponedor. Pulpo, soy el panadero de aguas y estoy en Relleu llevando el pan y soy ponedor. Pues estos son los mensajes que nos han dejado hoy en la ronda de ponedores. Tenemos más, pero se nos agota el tiempo y nos es imposible ponerlos. No hay problema, mañana los vamos a recuperar. Y ahora, durante la semana, ya sabes que estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh. Tenía lugar en el año 1971. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial. De hecho, se editó un álbum con los mejores momentos de este festival. Una de las canciones que se escucharon se publicaba en ese mismo año, y nos vamos a ir hasta ahí, hasta 1971, para conocer algún acontecimiento importante que tenía lugar en nuestro país. En aquel año, el 5 de noviembre, Pedro Carrasco era coronado campeón del mundo de boxeo en la categoría de pesos ligeros. Hoy viajamos para escuchar la más que mítica canción de Ringo Starr, I Don't Come Easy, uno de los temas que sonaron en ese concierto por Bangladesh. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor. Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo. Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. A las 5:48 de la mañana voy a hablarte de ruido, pero no de cualquier ruido, sino de uno que afecta peligrosamente a nuestra salud. El de la música a todo volumen, por ejemplo, en los auriculares, el del autobús, el del camión de la basura que pasa por nuestra calle, o el del ruidoso jardinero que nos quita el sueño. Pero claro, es que están trabajando. No podemos olvidar que hacen una gran labor. Ya sabéis que todos ellos ayudan a poner las calles con nosotros cada mañana. Pero el ruido que se genera en las ciudades nos afecta. Hoy hablamos de ese ruido molesto, el que proviene de la calle, pero el que también provoca nuestro círculo más cercano, que a veces nos molesta, por ejemplo, que la gente hable demasiado alto, o la televisión, que la tenemos a todo volumen, o el vecino, que da la tabarra con la música a altas horas de la madrugada. El ruido puede convertirse en uno de nuestros peores enemigos, y en COPE hemos hablado con María José Lavilla. Ella es presidente de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de la Cabeza y Cuello, y es una gran experta en estos temas. El ruido afecta a nuestra salud y altera nuestro bienestar. ¿Y por qué? Pues por dos factores fisiopatológicos fundamentales. El ruido nos produce estrés y el ruido reduce nuestro sueño reparador. Alteraciones en la personalidad, hipertensión, estrés, problemas de oído. El ruido provoca todo esto y complicaciones de las que muchas veces no somos conscientes. María José ha explicado con detalle cómo afecta el ruido a nuestra salud y de qué forma ejerce un descontrol en nuestro organismo. En estas circunstancias de la falta de estrés y la falta de sueño reparador, pues nuestro organismo le hace una alerta al cerebro, que es el que lo regula, es el que regula todo nuestro organismo. Yo bebo porque tengo sed y mi cerebro dice, ya me he saciado. Entonces, cuando hay estrés, el cerebro empieza a producir cortisol. Y este cortisol ya altera todo nuestro organismo. Cuando hay un aumento de cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca. De hecho, cuando tenemos estrés, todos sabemos que aumentas nuestras palpitaciones. Ya tenemos riesgos de angines de pecho, de infarto, de hipertensión. Aumenta la hiperviscosidad sanguínea, riesgo de trombosis. Aumentan una serie de sustancias que se llaman inmunosupresores, con lo cual tenemos riesgo de padecer más infecciones y más enfermedades de tipo inmunitario. Entonces, todo esto que genera el cortisol es el que realmente altera nuestra salud. El dato europeo sobre las personas que están expuestas a niveles de ruido muy elevados es realmente preocupante. Lavilla nos lo cuenta. La OMS advierte que cada año en Europa se pierden 1.6 millones de años de vida saludable. Años que no disfrutamos porque tenemos nuestra salud deteriorada, además de muertes. Muertes, pues porque, claro, hay más ingresos hospitalarios, hay más riesgo de morir por causas circulatorias, respiratorias y por diabetes, incluso, fíjese, nacimientos prematuros, niños de bajo peso y muertes en recién nacidos. Entonces, esto lo tenemos que saber, y todo esto es por el ruido. El problema está en que no lo sabemos. De hecho, seguro que muchos de nuestros ponedores se están enterando ahora de esta situación que vivimos en España tan alarmante. En nuestro país, una de cada cuatro personas están expuestas a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea, y no se buscan soluciones. Primero, tiene que haber una sensibilización y concienciación social, que es lo que estamos haciendo con estos programas de difusión, ¿vale? Y el segundo punto para esta gestión de estas amenazas, porque es una amenaza, son medidas políticas y gubernamentales para combatirlo, que sigan la normativa europea. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad viene generado por una actividad que ya forma parte de nuestra rutina. Escuchar música a un volumen muy elevado puede afectar peligrosamente a la salud de los más jóvenes. Todas las personas, pues por el envejecimiento, estamos destinados más o menos a los 60 años a padecer la hipoacusia generada por el ruido, pues porque estamos escuchando toda la vida y al final nuestro oído se desgasta. Pues estos jóvenes prevemos que están adelantando este envejecimiento 20 años. Quiere decir que a los 40 años empezarán nuestros problemas. 40 años están llenos de oportunidades laborales, de aprendizaje y de socialización. Y no es ninguna broma, la mayoría empezamos a tener problemas de oído y cada vez más jóvenes. Sin duda es un tema preocupante, está en nuestra mano reducir el asunto por nuestro bien y el de los demás, porque hoy hemos descubierto que el ruido afecta